estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Para estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la tierra, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas, tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza. Pido castigo. La historia nos demuestra que no hay derechos sin lucha y sin organización. La democracia se vuelve intangible, virtual, si no se manifiesta a través de la organización social, reclamando, haciendo visibles los conflictos, las carencias y las contradicciones que se generan en cualquier sociedad, pero en particular en una sociedad capitalista, contradicciones de clase en una sociedad desigual. La protesta se convierte entonces en el recurso que tienen los sectores excluidos de la sociedad para que el Estado haga oídos de sus reclamos e intervenga en la resolución de los conflictos, garantizando los derechos de estos sectores. En la protesta existen dos momentos, la petición y la protesta abierta en espacios públicos o privados. Ambos son derechos constitucionalmente reconocidos, con la diferencia que en la primera forma, el reclamo, se concreta a través de un petitorio, carta abierta o manifestando el reclamo en los medios de comunicación, lo que lleva a que los sectores más excluidos, generalmente, no puedan acceder o simplemente sean ignorados, ninguneados, como dicen los chicos ahora. Con la segunda forma, el problema es el contrario. Los excluidos se hacen visibles al Estado y a toda la sociedad. La protesta es un derecho constitucional que explica la obligación del Estado a dar una solución al conflicto. Es un derecho adquirido por todos los sectores de la clase trabajadora, ocupados y desocupados, a través de una historia de lucha. Entonces, ¿cuál es hoy la respuesta del Estado frente a este derecho constitucionalmente adquirido? La criminalización de la protesta. Convertir a todas las organizaciones sociales en criminales por utilizar la única herramienta que tienen los excluidos para hacerse visibles, herramienta de la clase para peticionar, reclamar por sus derechos. La respuesta es criminalizar una herramienta fundamental de la verdadera democracia, porque protestar significa libertad de expresión, de opinión, de manifestar los desacuerdos, de garantizar el real cumplimiento de los derechos básicos que tenemos como seres humanos. Hablamos de la democracia sustancial, no de la democracia formal, esa que se expresa cada 4 años a través del sufragio y que nos quieren vender como la verdadera, la única, la que respeta las instituciones. ¿Y cómo no ser de otra forma en esta criminalización de la protesta? Los medios masivos de comunicación en manos de los poderosos son cómplices y se encarga de mostrarnos constantemente que aquel que reclama utilizando la herramienta de la clase, llámese huelga, marcha, toma, movilización o piquete, es un delincuente y está avasallando el derecho del ciudadano, del habitante común. ya sea el derecho de estudiar de los niños, si es una huelga de docentes, de la salud, si los que se manifiestan son los compañeros de un hospital, o de circular, derecho que está por sobre cualquier otro derecho a menos que se trate de un corto de ruta desde los terratenientes del campo, en el caso de los desmalvados desocupados. Medios que repiten hasta el hartazgo la famosa frase: los derechos de uno terminan donde comienzan los del otro. Sí, es verdad. Los medios no mienten. Los derechos de unos terminan donde comienzan los de otros. Los derechos de la burguesía a enriquecerse comienzan cuando los trabajadores son explotados y no pueden organizarse y luchar por defender sus conquistas. Los derechos del Estado, entendido este como la expresión de una clase dominante, como herramienta de dominación y uso legítimo de la violencia, comienzan con el asesinato de un chico de 16 años en manos del gatillo fácil, o cuando dos luchadores sociales como Costecchi y Santillán son fusilados por la policía bonaerense. Sí, es verdad. En eso no se equivocan. Los derechos de unos, los trabajadores, terminan donde comienzan los derechos de otros, la burguesía, la clase política y económicamente dominante. Por eso, volviendo al principio de este relato, la historia nos demuestra que sin organización y lucha no hay derechos. Nuestro mejor homenaje a 8 años del fusilamiento de Costecchi y Santillán y de tantos luchadores sociales reprimidos, muertos o criminalizados es organizarnos, cada uno desde el lugar que ocupa, pero organizarnos, y no olvidarnos que defender la democracia es usar nuestro legítimo derecho como trabajadores, como sujetos de derechos, a reclamar, a opinar, a tomar decisiones, a protestar para que los derechos no sean de unos o de otros, sino de todos los que creemos que esta sociedad no es una utopía, sino una realidad cercana. Todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Se vea el poder de la clase obrera. Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Buen día para todos. Buen día, Sandra. ¿Cómo estás? Estamos en Mucho Palo para que Aprenda. El programa de Docentes en Lucha. ¿Quiénes hacemos el programa, Sandra? Producción general Cecilia Parela, producciones especiales Gabriel Castillo, operador técnico Martín, locución Marcelo Topo Evangelista y quien les habla, Sandra Cobas Aguirre. Bueno, y hoy acá en el piso estamos con la compañía, con un invitado, una especie de todoterreno de la militancia de FM Moreno, el compañero Juan Ruedi. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por la invitación y vamos en este día tan particular, ¿no? Ayer se cumplieron 8 años de la masacre de Puente Pueyrredón y vamos a estar compartiendo un poco lo que fue la jornada de ayer. Bueno, bien, nos faltaba decir que escuchamos el tema musical de Las Manos de Filippi y Los Métodos Piqueteros para acompañar nuestra editorial. Decimos la vía de comunicación y ya vamos al primer segmento del programa. Por teléfono al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-5403. Y por mail 59. Perdóname, Sandra, que me superpuse. Y por mail envíanos un mail a muchopalopaque@gmail.com.ar. Y lo que queríamos decir es que empezó el programa con el recitado de un poema de Pablo Neruda que está en Canto General. Y queríamos agradecerle a Susana, a Mancay y Ezequiel por la grabación. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Continuamos con Mucho Palo y en este primer segmento queríamos hacer un, si puede decirse, ¿no? Un pequeño, no solo homenaje, sino también recordatorio de lo que fueron esos momentos del 2002. Y tenemos para compartir con ustedes una serie de audios que hemos extraído de dos documentales. El primero de ellos, La Muerte Causó Dos Nuevas Crisis, haciendo referencia a la nefasta tapa de Clarín el día siguiente de los asesinatos de Darío y de Maxi. Y también tenemos unos audios sacados de un documental hecho un mes después de la masacre, quizás no muy difundido, que se llama La Masacre de Puente Pueyrredón, hecho más que nada por militantes, en el que escuchamos cómo el poder político se expresa al respecto de la masacre y también los medios de comunicación. Y también vamos a compartir con ustedes la voz de Darío Santillán, él, cómo concebía él la militancia, cómo concebía los métodos de construcción política, y sobre todo es una lectura muy interesante de lo que con él mismo va a ocurrir después, a partir de ya detectar él y su organización el inicio de una serie de asesinatos selectivos. Unos meses antes un compañero en Esteban Echeverría es asesinado, ¿no, Juan? Sí, el compañero Javier Barrio Nuevo, integrante del MTD de Esteban Echeverría, había sido asesinado en un corte, en un piquete, por Bogado, que era un ex policía de la zona quien lo atropelló y lo mató. Este caso había generado un gran debate entre todas las fuerzas populares porque era uno de los primeros compañeros que caía, por lo menos en territorio de la provincia de Buenos Aires, víctima de esta política de ciertos sectores de la policía que empezaban a atropellar las jornadas de protesta, ¿no? Bueno, entonces vamos ya yendo a la parte de los audios. Y en primer término, vamos a escuchar lo que el inefable, inefasto Daniel Haddad decía en el programa Después de Hora respecto de los sucesos. La primera fila, la primera línea de combatientes, después vas a ver el tape, la primera línea de combatientes piqueteros, no sé si te acordás de la imagen en la que está un grupo de piqueteros de frente, está la policía y atrás aparecen fotos y que, pero eso lo vamos a ver luego en una imagen. Pero si vos te fijás, este joven que está acá, el que tiene la gorra blanca, después lo vas a reconocer seguramente, esto cuando veas el cuerpo, es Darío Santillán. Es uno de los muertos. En su mano, Darío, tiene un hierro. Vamos siguiendo esto, Si te fijas, la punta del hierro, como un, me explicaba un ancho, si con esto, si me explicaba en la cabeza, que si con esto, la abro, ¿no? En la cabeza, no es un elemento de trabajo. Un elemento contundente, es casi trabajo. Bueno, clarito, ¿no? Y queríamos comentar un poquito, ¿no? Esto que decía Daniel Haddad, ¿no? Primero, ¿no? Me daba la impresión de estar escuchando a un cana dando por televisión una conferencia de prensa reconstruyendo los hechos que permiten detener a una banda delictiva, ¿no? Bueno, la descripción que hace de Darío y el planteo concretamente que los compañeros portaban armas letales, ya empieza a aparecer inmediatamente después de la masacre en estos medios funcionales al sistema. Recuerdo a Dat en esas jornadas haciendo la descripción de lo que era una tumbera en televisión y adjudicando estos elementos como armas que portaban los grupos piqueteros, ¿no? Sí, yo estuve, Juan, respecto a eso que vos decías, buscando en internet por todos lados, tratando de encontrar, no fue a Dat, fue Feynman el que sobre la mesa del programa lleva una tumbera y y explica cómo es que se la construye. A ver, digo, inclusive podría haber sido procesado el mismo Feynman por apología al delito, en ese caso en particular, ¿no? Pero cómo de entrada estos medios, ¿sí? El grupo Clarín también, tratan de instalar la hipótesis de que la muerte de los compañeros, el asesinato de los compañeros fue producido por una interna piquetera y que no fue producto de la represión policial. Sí, recordemos que había algunos como Delía que alimentaban esta tesis de la interna piquetera porque condenó la jornada esta de cortes justamente que se iba a realizar el 26 de junio, ¿no? Porque igualmente, tenemos que acordarnos algunas cosas y tenemos que saber por qué, quién está de cada lado hoy, ¿no? Delía está con el gobierno y los compañeros siguen luchando por lo mismo que luchaban Darío y Maxi. A ver, concretamente vos decís que están del lado del gobierno. Después, el audio que viene, no, el otro va a hablar uno de los integrantes del gobierno. Invitamos a los docentes y a los compañeros que nos están escuchando que adivinen quién es este que va a hablar, pero esta cuestión de la memoria y de la reconstrucción de la memoria reciente, ¿no? Lo que decías vos, Juan, respecto a Delía, sí, obviamente, hace 8 años estaba parado ahí y no podía rumbear para un lugar muy distinto de Delía. Rumbea para donde tiene que rumbear. Vamos a escuchar ahora. Que Sandra, bueno, ayer me llamó por teléfono a la noche cuando le mandé el audio editado por mail, indignada, lo que dice Julio Blanc justificando la tapa, la muerte causó dos nuevas crisis. Yo creo que esto fue un error, periodísticamente este no es un título acertado, no fue un título acertado. Vincular esto a las crisis de las muertos por los saqueos me parece un error, periodísticamente un error. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy al día siguiente, dejo de trabajar, digo no, te lo defiendo a muerte diciendo no, esto estuvo bien? No estuvo bien. Dos fotos. Esta es la secuencia de Pepe Mateo del mismo día. Algunas de estas las publicamos al día siguiente y dicen, ah, Clarín la escondió 24 horas la foto. Pistola. Esto es un error, yo reconozco mi parte. El título es horrible. El título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. En cambio, esta foto te lleva a la verdadera causa de la muerte. Este es Santillán y no lo sabíamos. ¿Vos crees que alguien puede decir, no ponemos que es uno de los muertos porque con esto escondemos algo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Clarín? ¿Le prendemos fuego en la vía pública? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos de cuenta que esto no se publicó? Eso es ceguera política, hermano. ¿Cómo se llama eso? Eso hace que la gente pues mire para otro lado. Aunque tengan razón muchas veces ustedes, la gente mira para otro lado. Rectifico el error que cometí antes, un fallido. Me lo indicaba Martín y los compañeros acá del piso. La crisis causó dos nuevas muertes, no la muerte causó dos nuevas crisis. Perdón por haberlo dicho al revés. Bueno, clarita, ¿no? La justificación de Julio Blanc de los motivos que lo llevaron a decidir que esa fuera la tapa de Clarín. Recordemos que Julio Blanc en ese momento y hasta hoy día es editor jefe de Clarín, por lo que la responsabilidad de los titulares del diario corren por cuenta de él. Ahora bien, lo que sí es terrible, ¿no? Más allá de ese título nefasto, es la explicación que trata de dar de por qué ellos no se dan cuenta en un primer momento de la secuencia fotográfica tomada por Pepe Mateos. Igualmente, esa justificación es obviamente, y la marcan muchos compañeros posteriormente, no es algo que Sandra lúcidamente ha sacado como conclusión, pero es no ver la totalidad o no omitir una parte de la serie de fotos, plantear toda una línea que venía siendo sostenida de días previos, de que los movimientos piqueteros eran peligrosos y molestaban, y es una continuidad con los días previos a la situación del 26. Todos los días previos el diario venía publicando los posibles enfrentamientos, la posibilidad de discusiones internas. Es una continuidad, entonces romper con, a pesar de tener las fotos adelante de su nariz, tiene un sustento ideológico tan fuerte que es imposible de justificar. El tipo, frente a los asesinatos y a la obviedad, tiene que justificar lo injustificable, y sin embargo su editorial de ese día es el planteo de un enfrentamiento, de que era inevitable, justificación de la represión. No tiene cómo justificar. Ese audio no justifica en lo más mínimo lo que él escribió. Bueno, porque no es lo omití, me olvidé. Él justifica la represión. Bueno, pero no solo él, sino el poder político. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a escuchar claramente en los dos audios que siguen, ¿sí? Que son dichos por dos miembros del gobierno. Ahí hemos tirado la adivinanza de quién es el que pronuncia el primer audio. Así que vamos al siguiente y después de escucharlo, a ver si nos damos cuenta de quién es. Doctor Fernández, ¿usted, el gobierno, sabía que los hechos de violencia estaban programados? Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esa característica, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23. Bueno, claramente se escuchaba a Aníbal Fernández, ¿no? Hoy hombre fundamental del kirchnerismo. Jefe de gabinete, anteriormente secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Y es toda una ironía porque en este momento, durante la presidencia de Duhalde, era secretario general de la presidencia. Sí, bien se sabe, digamos, en el micromundo de la política, cuál es el rol de Aníbal Fernández en el kirchnerismo. Hay varias represiones sucedidas en los últimos años que fueron efectuadas bajo la orden de él, ¿no? Es un tipo bastante vinculado a sectores de fuerzas de seguridad ultra K y algunos jueces, el cual no puede correrse, como tampoco puede correrse Scioli o Duhalde, porque estuvieron y son parte de estos 8 años de impunidad, ¿no? Donde los autores intelectuales de lo que fue la masacre del Puente Pueyrredón todavía ni siquiera han sido citados a declarar. Bueno, y otro de estos todoterrenos de la política argentina, lo tenemos en el audio que sigue a continuación, un audio de Juanjo Álvarez, que antes de escucharlo yo quería recordar también que su última actuación en un cargo ejecutivo a nivel público fue la de ser ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, nombrado 2 o 3 días después de ocurrida la masacre de Cromañón, con una clara intención por parte del gobierno, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, de que como hombre de inteligencia, que Juanjo Álvarez hiciera toda la inteligencia necesaria para borrar toda vinculación entre la masacre, el poder policial y el poder político de la Ciudad Autónoma. En ese momento, en el 2002, Juanjo Álvarez dice lo siguiente respecto al clima que se estaba viviendo en Argentina y respecto a los motivos de la muerte de los compañeros Maxi Darío. Mano madura, yo creo que en un momento de crisis como este, las posturas extremas La crisis, una de las consecuencias más nefastas que tienen, es que impiden el diálogo. Y cuando se impide el diálogo, empiezan a resolverse los problemas a través de la violencia. Las policías que actuaron en estos procedimientos, me estoy refiriendo a Policía Federal, a Prefectura Naval, a Gendarmería Nacional y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, continuaron despejando la zona, siendo víctima de una fuerte violencia. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego, como ha denunciado un chofer de colectivo que se lo ha bajado del mismo personal que estaba con escopeta, armas y bombas molotov, y también se ven en algunas de las filmaciones que toman algunos de los canales gente con bombas molotov. Bueno, es impresionante, ¿no? El fallido que dice Juanjo Álvarez. ¿A qué se refiere con que con escopetas y bombas molotov personal bajó a un chofer de un colectivo? Sí, no, más allá de la declaración esta final de Álvarez, ahí tiene un papel fundamental. Por primera vez se coordinaba un operativo conjunto de la Fuerza de Seguridad. Realmente lo que ahí montaron fue una salvaje emboscada. Los que conocen el puente de Pueyrredón, hubo gente que llegó corriendo y pasó corriendo la estación de Lanús, digamos. O sea, la cacería que se desató ese 26 de junio fue elaborada, pensada por los altos mandos de la Fuerza de Seguridad y avalada justamente por gente como Aníbal Fernández, como Atanasoff y como Dualde, que fue el principal responsable político en ese contexto de decir: a esto hay que frenarlo, tenemos que frenar la protesta, hay que garantizar para que los grandes grupos económicos, nativos y extranjeros, tengan estabilidad y sigan saqueando la Argentina, ¿no? Eso define la batalla del puente Pueyrredón. Además, era la forma de garantizarse su perpetuidad en el sillón, que no la puede conseguir de ninguna otra forma. Bueno, ya escuchamos las voces del poder, vamos a hacer una breve pausa y después vamos a escuchar, si se quiere, la más reconfortante y gratificante voz de los compañeros. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Muchos palos para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Marco, vamos. Moreno. FM 90.1 Estación de Radio. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Hacete oír. Estudia Radio. Cursos gratuitos, con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Aguafuertes. Nos acompaña hoy Daniel Campanari. ¿Cómo se fue dando esto de escribir? Me considero un escritor de canciones. El formato canción es lo que mejor me contiene para decir algo, ¿no? Generalmente uso la canción como un medio de expresión. Repetición de Aguafuertes. Domingos a las 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Mm.

que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Bueno, métodos de lucha, un análisis político claro, ¿no? Con Juan recién estábamos comentando que quizás se notaba en lo que decía Darío, ¿no? El momento de discusión política que estaba habiendo en el MTD. Sí, y la radicalización política del movimiento piquetero en esos años en el conurbano bonaerense, con fuertes autodefensas, con métodos de cara tapada, con goma, con palo y con los verdaderos métodos piqueteros, que luego, digamos, algunas corrientes más tradicionales de la izquierda fueron transformando en lo que es ahora, ¿no? Sí, también algunas corrientes más novedosas, ¿no? Que a veces se utilizan el nombre de Maxi de Darío. Creemos, o al menos yo personalmente creo que sería necesario que a veces reconstruyeran la propia historia de la organización que tiene este nombre y supieran qué era lo que estaban discutiendo estos compañeros y cómo planteaban el escenario político. A continuación, y en relación a esto también, Darío va a contar concretamente qué es lo que hace el MTD en las barriadas, ¿sí? Y cómo es que concebía en ese momento el MTD, que tenía que ser la construcción y el trabajo desde las bases. Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo. Pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejábamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia. Bueno, construcción política que, bueno, cada uno de nosotros como militante trata de llevar adelante en lo cotidiano, ¿no? Y básicamente dos ideas de aquí. La construcción con el otro, ¿sí? Y la democracia directa de los trabajadores. O sea, no el asambleísmo, pero sí el tema de que los procesos de toma de decisión son colectivos y una vez que se acuerda, todos juntos sostienen estos acuerdos. Trabajo territorial bastante intenso, ¿no? Y creemos que quizás aquí estaba la fortaleza del MTD en este momento, ¿sí? Y estaba el compromiso militante de Darío. Volviendo al hoy, 8 años, ayer el compañero Juan estuvo, no Juan Ruedi, sino Juan Coco, estuvo en el puente Pueyrredón y registró unos audios para nuestro programa en los que, precisamente en el corte, Juan entrevista en primer término al compañero Nicolás Lista de la CT de Quebracho y al compañero Darío del MTR FAR. Sí, dos de los grupos de las organizaciones piqueteras que estuvieron en aquel momento y fueron protagonistas de esas jornadas de lucha y en la actualidad también se encuentran en una situación similar. Recordemos que Quebracho sigue en juicio, han sido varios compañeros condenados y el compañero Roberto Martino se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz. así que son dos testimonios que expresan de algún modo la continuidad de aquella radicalidad del movimiento piquetero de esos años, ¿no? Bueno, vamos con el audio de la nota hecha por Juan al compañero Nicolás Lista. Bueno, estamos acá con Nicolás Lista, que es un compañero de la CTD, que de Quebracho, que bueno, ellos protagonizaron lo que fue, ¿no? Los hechos de la masacre de Puente Pueyrredón. Bueno, hola Nicolás. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, nosotros cuando ese día a la mañana, por supuesto que para hacer la jornada del día 26, se vino trabajando casi un mes atrás, todos los días, a la noche, determinando cómo se iba a hacer la toma del puente. Ese día, bueno, fue fatal, a las 12:05 de la mañana, estuvimos ahí, estaba ahí en la primera fila, y estaba Santillán y a un compañero por medio. Cuando se armó toda la represión, la policía al frente, ahí a medio metro, menos de medio metro, bueno, ahí se armó la represión con la policía, estaba la gendarmería, estaba la prefectura, la policía federal, todo el espectro de la represión del gobierno en ese entonces, que era Edualde, el responsable directo de la masacre y la muerte del compañero Santillán y Costecchi. Y comentanos cómo continúa la lucha para que vaya de la cárcel los responsables políticos, ¿no? Y eso algún día se va a hacer, cuando se dé vuelta la tortilla. Cuando se dé vuelta la tortilla, se va a hacer justicia. Cuando el pueblo en sí, en realidad, tome el poder en este país, se va a hacer justicia. Si no, no, de otra manera, ninguna. Bueno, cuando se dé vuelta la tortilla, en eso tratamos de hacer nuestro aporte para que sea más temprano que tarde. Bueno, Juan. Sí, la nota que van a escuchar ahora, realizada ayer por Juan Ledesma, compañero de Correpi, y de la 29, estuvo ayer en el puente y tuvo oportunidad de hablar con uno de los compañeros del MTR FARC. Recordemos que el máximo dirigente de esta organización, Roberto Martino, uno de los fundadores del MTR histórico, organización que tuvo gran proyección a nivel nacional por aquellos años, hoy se encuentra detenido en Marcos Paz. El día martes 29 de junio va a haber una movilización a los tribunales de Comodoro Py. Va a ser a las 11 de la mañana en la Plaza Canadá. Recordemos que Roberto Martino se le imputa una figura bastante controvertida, que es esta de la prepotencia ideológica, ¿no? Figura también que se les aplicó a los compañeros anarquistas que estuvieron en el repudio de Grecia, ¿no? ¿Quién hace esta acusación? Bonadío, el juez de la servilleta, al servicio del sionismo, desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, bueno, también yo pensaba, ¿no?, recién en el juicio recientemente concluido a los compañeros de Quebracho. Uno de los jueces de ese tribunal es el juez Larrambevere, que fue el que tuvo en sus manos la tarea de encubrir el papel de los servicios de inteligencia del Estado y la represión por parte del ejército argentino con armas prohibidas por todas las convenciones internacionales durante lo que fue la represión de Tablada. Personajes nefastos que provienen de la más rancia tradición judicial de la dictadura y del menemismo, que hoy tienen en pleno gobierno de los derechos humanos el rol de procesar a los compañeros luchadores. Escuchamos al compañero Darío del MTR FARC. Estamos acá en el puente Pueyrredón, a 8 años del asesinato de Maxi Darío, con un compañero del MTR FARC que nos va a comentar todo lo que fue la represión. Lo saludamos y le damos la palabra al compañero. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y sí, efectivamente, aquello fue una jornada de represión que fue la culminación, un punto de inflexión, porque semanas antes ya Dualde, Juanjo Álvarez, Solá y varios venían criminalizando a los piqueteros, venían difamando permanentemente, entonces preparando la cancha como para que en caso de que la represión sucediera, como efectivamente sucedió, generar el mayor consenso a que nos matábamos entre nosotros o que éramos una banda de desaforados que veníamos a copar la capital para comer a la gente al mejor estilo del punto de vista negativo que ellos tienen de los malones de aquella época de nuestra patria. Entonces, ese día, el mismísimo 26, efectivamente había un despliegue de prefectura, policía, gendarmería, todos y todas estaban, y antes incluso de llegar a intentar cruzar el puente ya se larga la represión, y nuestro movimiento, previendo que se venía eso, estaba esa situación, había organizado la entrada por Mitre y con algún sistema de repliegue, en todo caso, de aguantar lo que más se pudiera, y un repliegue efectivamente por el mismo lugar de Mitre. Lamentablemente algunos compañeros me pegaron por Pavón, se fueron a la estación, y bueno, las estaciones son nidos de policías, y ahí tenemos las consecuencias que tenemos, y lo que pasó, que lo refleja muy bien la película La crisis causó nuevas muertes, cómo fue que al final se descubren efectivamente los hechos, gracias al fotógrafo, al ruso Kovaleski, y a la presión que hicimos todos al otro día, con las movilizaciones enormes que se hizo, repudiando tanto los sectores medios como los sectores piqueteros de este hecho, que efectivamente la policía, por orden del poder político, como sucede siempre, había no solo asesinado a los dos compañeros, sino hecho una caza, una persecución por toda Avellaneda, por lo menos 20, 60 cuadras alrededor. Nosotros como MTR tenemos 16 heridos de bala, algunos de ellos tienen la bala todavía que no se les pudo retirar, pero no tenemos que lamentar víctimas de nuestro propio movimiento, sí, de Darío Manchi, que nos consideramos parte de nuestro propio movimiento. Bueno, para cerrar un poco, contanos cómo continúa esto en la actualidad, digamos, cómo van a seguir las denuncias a los responsables políticos, ¿no?, de la muerte de Manchi Darío. Lo más importante, lo que cómo continúa la actualidad, es que en aquella época gobernaban los mismos que están gobernando hoy, los K también, eran gobierno, siguen siendo, eran miembros de un partido que sigue siendo, aunque se llame Frente para no sé qué, sigue siendo la misma política del PJ, de los radichetas y del PRO, toda la misma política. Y bueno, ahí estamos, con corrupción, represión, es la única manera que cierra el capitalismo hoy, en la época del imperialismo, y ellos son los mejores garantes de que eso suceda, porque se maquillan de Bolívar, se maquillan de Che Guevara, de Montonero, y alguna organización, algunos compañeros y compañeras logran confundirlo. Pero la realidad es que la inflación sube, la corrupción política es galopante, la desigualdad social es enorme y más profunda que en cualquier época, y los procesados, impuestos políticos como estos últimos gobiernos, no ha habido nunca tanta cantidad. Más de 6.000 procesados, Martino preso, La Gallera presa, Villalba preso, y eso no es ningún gobierno popular, ni piquetero, ni nada que se le parezca. Así que vamos a tener que continuar profundizando lo que hicimos el 16 de junio del 2011. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. La seño dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchos palos para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Pa que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Bueno, continuamos con el último segmento del programa y escuchábamos recién, ¿no?, cómo los compañeros en la actualidad y cómo Darío en su momento analizaban una de las vertientes represivas del Estado Nacional, la represión selectiva. Y en el último segmento vamos a tener la otra vertiente de la represión estatal, la represión, digamos, generalizada, ¿sí?, de baja intensidad permanente, y vamos a escuchar un audio del acto que se realizó el otro día en la Plaza San Martín, el día viernes, organizado por Correpi y otras organizaciones, con la consigna, bueno, histórica de Correpi: basta de gatillo fácil. Sandra tuvo una... no pudo hacer sinapsis neuronal y no pudo avanzar con el comentario. Pues, pero aparte, la actividad del viernes, en realidad, esta actualidad, que es lo que comentaba Darío del MTR FAR en el reportaje de ayer, como el gobierno de los K tiene mayor cantidad de presos políticos y mayor cantidad de gatillo fácil, Es decir, este supergobierno de los derechos humanos que se dice de este movimiento totalmente diferente del Partido Justicialista es el más represor de todos, tiene un muerto por día y mayor cantidad de presos políticos que ningún otro gobierno anterior. Ni Menem llegó a ese nivel. Y esto, bueno, se manifiesta en la multiplicación de los casos de gatillo fácil en Moreno. Y en este acto registramos el audio que queremos compartir con ustedes de las palabras pronunciadas por Ismael Jalil, abogado de Correpi, que toma los casos de la zona oeste, analizando, digamos, los recientes casos de gatillo fácil en el distrito. Esto decía el compañero Ismael. Buenas tardes, compañeros. Escuché y escuchamos todos a cada uno de los padres y madres, hermanos, familiares de chicos que pueden ser el emblema de todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país. He escuchado, como decía Ramona, la exigencia de justicia. La verdadera justicia es la que hacen ustedes acá. La verdadera justicia nunca va a ser la sentencia por sí sola si no se traduce en conciencia y en conciencia militante lo que ha ocurrido con cada uno de nuestros hijos. La verdadera justicia no es la que hacen los fiscales que toman, por cierto, la versión que les preparan los propios policías. La verdadera justicia no es la que hacen los jueces que se preocupan muy poco por saber cómo plantan armas, por graficar cómo puede ser un enfrentamiento cuando las balas entran por la nuca o por la nalga. La verdadera justicia no es la que hacen los políticos que encubren a estos policías, a estos jueces y a estos fiscales con una legislación que dice claramente que cuando el chico está muerto, fusilado, se lo transforma en un caso confuso, como dicen también los medios de comunicación, que no son para nada la justicia. Entonces, si la justicia no es el fiscal, si la justicia no es el juez, si la justicia no es el funcionario, si la justicia no es el medio de comunicación, la justicia, ¿quién es? Cada uno de los que estamos acá, pero no individualmente, sino organizados y con una tendencia definitiva a la lucha para que estos casos no solo no se vuelvan a repetir, sino para que también paguen los autores de semejantes crímenes. Hay dos posibilidades solas cuando un caso de gatillo fácil lastima un barrio, como lastima en Moreno. Como lastima en Moreno a los amigos y a los familiares de Da Silva, a los amigos y familiares de Vallejo, a los amigos y familiares de Torres, a los amigos y familiares de Carrera, a los amigos y familiares de Argañarás y últimamente a los amigos y familiares del Checho Casal, entre otros tantos. La verdadera justicia es la que ustedes están haciendo aquí, no abandonando la lucha y exigiendo cada vez más que todo el mundo se sume, no a pedir ni mano dura ni seguridad. La seguridad de los ricos es necesariamente la inseguridad de los pobres. Cada vez que ellos reclaman más seguridad, aparecen más muertos de nuestro lado. Y el eufemismo, la macana esa de andar diciendo que el pibe andaba choreando, como si por el solo hecho de ser pobre y aún de incurrir por ahí en una actividad de esas, le da derecho a eso, a terminar con sus vidas, porque son ellos los que fabrican las condiciones en las que muchos de nuestros chicos también llegan a esa actividad. Tengamos en claro estas cuestiones para saber entonces que esa exigencia de justicia solamente cierra si nosotros no abandonamos el lugar en las calles. La justicia de los tribunales es solamente para poner en evidencia sus contradicciones, sus macanas, sus falsedades, sus hipocresías. La verdadera justicia es la que hacemos nosotros, cada uno de nosotros en nuestros barrios, llenando de conciencia que el gatillo fácil, la tortura, la desaparición, como el caso de Luciano Arruga, entre otros, todos estos casos, la verdadera conciencia se hace diciendo que se trata de una política de Estado, de un Estado que no quiere a los pobres, de un Estado que no quiere a los pobres y no combate a la pobreza, sino que mata a los pobres. La verdadera justicia es la que vamos a hacer todos, siempre, no abandonando esta lucha, como lo demuestran los familiares que pasaron por este estado y dijeron todo lo que tenían que decir con relación a sus seres queridos. Organización y lucha entonces, compañeros, por la memoria de los chicos que faltan, por la justicia que se debe hacer y por la nueva sociedad que hay que fundar para que estos casos no se repitan. Gracias, compañeros. Organización, lucha para fundar una nueva sociedad. Firmamos de punta a punta. A donde haya que firmar. Bueno, nos despedimos hasta el domingo que viene. Que chau. Tengan una buena semana y no se olviden que el jueves a las 7 de la mañana, acá en la Plaza Moreno, nos encontramos para ir al juicio de Da Silva.